Kia koin tonale mehkan patikin el namiki tok niwan zitzin te inamo towa ye toke hokin tal tikpak. Ni kuak tikchiwa miaktaman chiwalisme. Wan ke ye tikchiwa ye huayin tal namikilis. Tikchiwa hukit ne topo pa wan de chtej ne tilteki. Kenin tikchiwa skiwa ye huay kano tiktok toka pakain te huay porque que me juegan de hecho más de que quieren de chivas que no de chivas pero a mí igual porque amo así o con domine que insiste me del tapatío que insiste yo de Italia de pizza ceras o ante pizza me de las horas no te cuba de pizza pero amo mi miak ah de Italia se sentó en el tixo tal tía o me de las horas va chó tal tía o me cera esa o a mí huesca o te cuba ya miak tixo tal tía ya es igual. Cuando no pane mi andelida siete que yo tolte allá por yegua. Protejo a te caja tiajo que te este pichichi es arte tacua. Yo no te chivas porque te quita ya en tu papá. Juan de hecho, te es nestle y te fijo. Juan de hecho, le hayas que más. Amo te que el cabo acá y un costumbre. No chivo más chivo acá porque como amo te que. Amo te chivo que esté ahí, Juan. Amo te tales que esté ahí, Juan. Así que yo dos años. Ne te wiga nanima tsin como ko na muse te te kinte emoli te wan te wika te como que no sé mi equipo porque amo te se kinte te emoli ya yo yo te wan de chil ya ya que ma ma amo te kel ka waka no chi como chi waka wan o chin te in da iya ne de junto sta iya como te sta wan ya ma no sé que te refi no te chmesa como ta chichina ya no sé quitar ya cigarro y te chmesa tabaco, bueno, y huescao, si me dijiste tabaco. Y una le mató 7 tabacos, sé que talia. 7 tabacos, sé que chichiva. Va a ser que talia, ya ando ispa. ¿Qué más, Juan? Cuando yo vigilia, y cuac sé que chiva, ne. Sé que talia, ne. Ah, ol chila, sé que chichiva. Juan, va a ser que talia, yo me chima, es que pataba que tascala, mamia, sé que talia. Sé 7, esa sé que talia. Juan, sé que te llamé esa pa, dijo ya acá, ven, si, Juan, pan, va a ser Italia. Juan, se está chichiwe, cachorro chichiwe, ma se está popochui, achicatzi, se está popochui, achicatzi, achicatzi, ma se cuando se Italia, men, tachicatzi, ma se Italia, no popoch, anda tío chivo lato, va a ser que te cabacito, Juan, achichi, ma se Italia, se está celui. Yo ni canawi tú no le cama sé que cuica y en comida sé que es corte ya sé compadre sé y hijado sé y un ya sé sé y sé y madrina quito sé y padrino sé quita tía sé que calpa no te va a sé cuica le anda mal sí siete tamal te va a neo es cauti te cuantía siete te está mal va siete me cata mal Juan pan cinco pan no te cuica le que más van te cuica le no te palo tega comit cuartico ya comit amonga ya joyas amonga ya joyas de peltre amonga ya de o de comit eso que dijo es caro que te muevan te anda para el lodo y te esto calitic tic talia mi acta tamanta es nestilis que me tente esta puya into poca ignio panzi guay ya tilia nen cazzo que lo ya no quería ni un otro nero pero cazzo te van que es matia Vaya a chocot si se pispiloa lima, vaya a chocot o a mandarina, buena yo te si, pase en que chpispiloa, cuide chnen, que me seta pispiloa. A todos no, chocolate se que se no me zapa, vaya bien café, manetis tamal, vana catamal, vana pizza no sé que chiva de eso, ima, vana pase que tema me zapa, ima, que guan. Mira que estamos en 24 que mantiene mi. No te casi te guisate y 24 pues cada uno chima se quita a alguien va. No es con te muy chachilías mira que estamos ne te equipa cholme. Y no me quitos ne que ica te mozaculías o anamo te chivas o quintal na mi quilis. Shortit no chiva un TikTok ya nesto mo chiva yo. Podía que enseñar mucho, más que sé que te pego acá mucho, cani shock, pero me no chupa acá, como que me más quizás ti, tipo no acá, no chupa te chiva y un tita chiva, como amo te pia shoot por ti coa, y pa ti coa, pues al lado, o mi cago y ganaje que te mandas tania con tu pia, ganaje que mucho, pero amo ya, kangene ke mochiwa sokatke ye se kite peo wa ga ni shwa kande kuyante wa weska mo te kuyaje un tai pati kuyaste ngwa konisa wa yona ka sta pam tika wa mambo mambo wa ke mambo palan ya bro amo te kuya pero mi yo ko lemo patta yo ko lemo patta chino chimo patta to ka jo chita mo kine ki ok no chiwa ste ngwa koni Moniki matik sento kakanti ki ol chikawakan into tanemililis wan mahamotikawakan mah poliwi matik el namikan ton teshne shilike into weitatuan wan to weinawan. Tikaki kichiwalis inte postanos no chaloni chinaka y te chintapowal 104.9 y te chfm.